no nos da miedo la ruina, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y ahora que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I don't feel negro. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Se nos escucha? ¿Se nos escucha? ¿Se nos escucha? Esto que estás escuchando es Cienfuegos Política Rock. Programa número 180. Estamos ya en la séptima temporada desde que empezamos en aquel sotanillo en el bar madrileño del Lavapiés. Somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Y este que te saluda es el comandante Buenaventura Cienfuegos, pero hoy esto es distinto al habitual, hoy no estamos en casa. Eso sí, nos sentimos como en casa, salimos de la cueva, nos alejamos de nuestra Sierra Maestra Pinteña para difundir nuestras ideas incendiarias. Es el Piromanía Tour y nos hemos venido a Alacant, tierra de hogueras. En concreto estamos en el Ateneo Popular del Pla Carolines, a quienes damos las gracias pues, por abrirnos hoy sus puertas en este mes de noviembre. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Por qué nos hemos venido para acá? Bueno, pues se ha organizado esta emisión, esta presentación, esta salida de la cueva, como nos gusta decir, en paralelo al torneo de baloncesto 3x3 antirracista que han organizado el colectivo antifascista de Alacant, Calinor, la coordinadora de Carolines y el SC de Carolines, pues que ha funcionado bastante bien esta mañana y a mí me flipa este tipo de cosas, me flipa eso de mezclar deporte y causas sociales, claro que sí. En estos tiempos que corren yo diría que es no necesario, sino que es prácticamente obligatorio. Y bueno, la idea... Ahora sí está entrando el micro. La idea original que planteamos con esto era que fuera una presentación del libro La Mecha, Historia de Política y Rock volumen 1, y lo va a ser, pero con el formato programa de radio, primero porque es un modo en el que me siento más cómodo, yo personalmente. Puedo bajar la vista al guión y no estar mirando a las caras de la gente y me da un poco menos de vergüenza. Es la magia de la radio que lo llaman y creo también puede ser más divertido, más entretenido para quienes nos estáis escuchando aquí. Hay un buen aforo aquí ahora mismo en el Ateneo y para quien lo escuchen después la grabación en las diversas radios libres, comunitarias y demás en las que emitimos el programa. Vamos a tener entrevistas, música, historias y lo que surja. Lo bueno de tener público, también vamos a tener el micro abierto para si hay al final alguien con algo de lo que digamos aquí le apetece participar. Y la verdad es que estoy un poquillo nervioso y cuando estoy nervioso hablo demasiado y gesticulo mucho, pero bueno, es lo que toca. Así que vamos a empezar por lo básico, que lo básico es presentarnos, que suma ante estas caras nuevas. Si es de los que nos estás escuchando en el podcast si eres habitual, igual esta parte puedes reproducirla en velocidad 2 o irte un par de minutitos para adelante. Cienfuegos, Política y Rock es el nombre de este programa que estamos hoy emitiendo aquí. Y bueno, no lleva mucho engaño de qué va la historia, ¿no? Es una reivindicación de la música rock en el concepto más amplio del rock como herramienta de difusión política. Y a ver, la música de cualquier estilo siempre es política, ya sea por acción o por omisión, eso hay que tenerlo muy claro. Tan política es la decisión de cantar contra el fascismo, editar tu disco por cauces autogestionadas o pagar en condiciones a quienes trabajan contigo en tu concierto, pues como la decisión de cantarle al amor y a mover tu cucu, hacer la música que te dice la discográfica para ver si tú pegas el pelotazo y o portarte como un patrón cualquiera a la hora de montar conciertos para mirando solo maximizar los beneficios del concierto, caiga en caiga. Eso es también política. Pero bueno, creo que nos entendemos de qué va esto, cuál es el concepto de política y rock aquí en Cienfuegos. Política y rock, como cantaba Neyna, aquel grupo catalán, es aprovechar el poder de las guitarras, los bajos, las baterías y las voces rasgadas para difundir ideas, historias, prácticas. Quizás sería más exacto hablar de música combativa en lugar de política y rock, pero creo que tiene menos punch, es un nombre que mola menos. Un buen día me di cuenta de que llevo escuchando punk, rock, ska desde que tengo uso de razón y que gracias a muchas canciones fui formándome una conciencia social, conociendo cosas que de otro modo no hubiera conocido y que ahora con 40 años sigo haciéndolo a diario. Ya no solo con rock, ahora con muchos otros estilos, también me doy cuenta de lo que hay detrás de cada canción, pero y que ves que cuando rascas detrás de determinadas canciones casi siempre hay... siempre hay algo más. Y con esa idea surgió ya en el año 2016, va a hacer 7 en el próximo mes de abril, pues surgió Cienfuegos. Durante los primeros años era un programa que emitía yo solo, delante del micro, en el sotanillo que teníamos entonces Radio Ela, la extinta emisora libre autogestionada de Madrid, cerró en el año 2020, una emisora en la que además yo ya había hecho otros programas anteriormente. Y hablaba antes del término guerrilla, definido como la guerrilla radiofónica. Esa es un poco la fantasía con la que jugamos de ponernos aquí delante del micrófono en el modo guerrillero. Y últimamente estamos consiguiendo que no sea un proyecto individual, sino que efectivamente eso de guerrilla sea un poco más real, que hayamos más personas. Me suelo poner siempre yo delante del micro y delante de la mesa, pero hay más gente detrás y eso es lo más chulo. Ahora somos 3 personas fijas delante y detrás de los micros y muchas colaboraciones esporádicas, que es algo que es un poco el sentido que tiene muchas veces el ponerse a hacer radio. El formato habitual del programa es con unas 6 o 7 canciones como percha durante aproximadamente hora y media, contar historias relacionadas con ellas, de qué trata tal canción de Cortatu, o de repente vamos a hablar de Sudáfrica y nos acordamos que hay una canción de Maniática al respecto, por ejemplo, porque hemos hecho este programa, es el número 180, si no he hecho mal la cuenta, ha habido para contar muchas cosas. Como decía, el próximo mes de abril vamos a cumplir 7 años, que no está nada mal, y actualmente Cienfuegos somos parte de otra emisora comunitaria de nuestro pueblo, Pinto, una emisora que se llama Radio Sata, en la que estamos grabando los lunes, todos los lunes por la tarde grabamos desde ahí, desde Radio Sata en Pinto, este programa. Luego subimos el programa a internet, a la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive, y se repite, por supuesto, en Radio Satas, pero también en otras muchas radios libres y comunitarias. Somos firmes defensores de ese movimiento, aunque no sean los mejores tiempos para ello, por muchas cosas que, si os apetece, luego podríamos hablar de ellas, pero actualmente remitimos en bastantes, en unos 7 u 8 emisoras libres y comunitarias. Lo remitimos en Ovejas Negras, os recomiendo que descuidéis con ese nombre que va a salir varias veces después, en Ágora Sol Radio de Madrid, en Radio Almaina de Granada, en Radio Argallo de Cantabria, Radio Trama de Sabadell y, ojo ahí, en 3 emisoras de por aquí, del País Valenciano, en Radio Clara de Valencia, en Radio Activa de Alcoy y Radio Gallinera de Laval de la Gallinera, de aquí. Y por eso creo que mola empezar este Cienfuegos, que nos está quedando un poco tan alicantino de espíritu, con esta canción de Smoking Souls. No he empezado donde debía, pero bueno. Pues uno de los objetivos de este Piromanía Tour no es solo contar nuestra mierda y adiós, es conocer qué se está haciendo en los sitios que visitamos, los sitios a los que vamos. Y esta charleta de hoy pues surge cuando veo en el calendario de la Liga Leboro de baloncesto que le tocaba jugar a mis estudiantes contra el Fundación Lucentum este viernes. Y bueno, pintaba bien el viernes al básquet y utilizar el fin de completo para hacer otras cositas por aquí, por Alacant. Y en cuanto vio el calendario, pues escribí inmediatamente a la persona que me acompaña aquí ahora, a mi amigo Gaby, de la Peña Calinord. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santi. Qué peña más maravillosa que soy, la Cali, y ahí están siempre al lado del equipo en ACB, pero también cuando estuvisteis en Autonómica, en Nacional, ¿eh? Ahí esas categorías más del Infrabásquet, y siempre además con esa sonrisa en la cara, con ese buen rollo siempre en la grada, intentando dotar de discurso a la grada aprovechando su altavoz. Por ejemplo, este fin de pudimos ver en el partido contra Estudiantes cómo aprovechasteis que era el día contra la violencia de género para dejar bien claro que fuera las agresiones machistas, en este caso, de nuestros barrios, ¿no? De aprovechar ese altavoz que siempre una grada. Y, por ejemplo, me mola también en los desplazamientos de la Cali, se ve a menudo la bandera arcoíris con una absoluta naturalidad. Y bueno, como lo único que importa no solo es el baloncesto de élite, sino que es utilizar el baloncesto, el deporte, como esa altavoz, hemos tenido esta mañana el torneo de baloncesto antirracista, que me parece un claro ejemplo. ¿Qué tal se ha dado, Gaby? Tenía el micro cerrado, macho. Vaya. Te censuro desde el minuto uno. Desde que ganamos ayer no me pueden ni ver, Tete. Sí, es que sí, no puede ser, ¿eh? Sí, sí, he estado a punto de suspender todo. Ya hemos perdido el paso de... Para una vez que ganamos. Bueno, pues te iba diciendo que la verdad es que bastante bien, porque después de la pandemia la verdad es que todo está un poco paradete y cuesta arrancar. Y bueno, pues se han juntado casi medio centenar de personas esta mañana, que yo creo que ha estado bien para el evento que se daba. Uh-huh. ¿Desde cuándo se organizaba este torneo? Porque no es la primera edición, ¿no? No, ahí en Cataluña es la segunda edición. Sí que con el colectivo Antifa se han hecho algunos, otros en Gran Vía y tal, pero en este aquí en Cataluña es la segunda edición que se hace. Uh-huh. Y bueno, volviendo a la Cali, desde el 96 que lleváis en marcha, ¿no? Al principio, si no me equivoco, vais también al fútbol con el Hércules, pero pronto os quedaste como peña 100% de baloncesto con el Lucentum, sus distintas etapas mejores, peores del equipo, pero siempre la Cali ahí en la grada. ¿Cómo definirías a la peña para alguien pues poco familiarizado con el mundo de las gradas, poco familiarizado con Alacant, un poco para alguien que no os conozca, en resumen? Bueno, pues una hinchada que intenta pasárselo bien en los partidos del Lucentum y que intenta, como tú has dicho antes, pues ser un altavoz de conductas sociales positivas dentro de lo que son las gradas. ¿Y cuál es la relación que tenéis como peña con el resto del tejido social, político de Alacant? Bueno, pues la verdad es que con el tema político, en ayuntamiento y tal, no tenemos ninguna relación. Entonces, bueno, tenemos relación pues con colectivos políticos De base, digamos. Entonces, que es donde nos movemos nosotros como hinchas, ¿no? No creo que nos tengamos que mover de ahí. Uh-huh. ¿Eso genera algún tipo de problemas o más o menos vais sabiendo lidiarlos? No, nosotros en lo que es con nuestro club no tenemos ningún problema, porque yo creo que ellos saben de qué pie cogemos y bueno, y entonces pues cada uno tiene su espacio. Ellos sí que estarán por su lado, nosotros en el nuestro, nos ayudan en todo lo que pueden y ya está, no tenemos ningún problema así excesivo. Uh-huh. Y la pregunta del millón que toda la gente de tu peña quiere saber, ¿para cuándo la dimisión, Gaby? Pues cuando la acepten de una vez. No te dejan irte, ¿verdad? Dejándome, vamos, esto es insufrible. Pues nada, Gaby, muchísimas gracias, esto es un poco todo lo que tenía preparado para esta primera entrevista de la tarde. Continuamos aquí en el Ateneo Popular del Pla Carolines de Alacant con este especial de Cienfuegos, Política y Rock. In Andalusia, the shooting tide in the days of 39. Oh, please leave the ventana open, Federico Lager, dead and gone. Bullet holes in the cemetery walls, the black car, the Johnny of the beer. Spanish bombs on Costa Rica are lying here on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you have to get out if you need to. Oh my god, I thought Spanish bombs, yes, the ghetto is bonito. Yes, the Greta, oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one. After they died, it was mocking murder. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shatter the hotels. I sing your ears open, knitting the bars. Spanish bombs, yes, the glitter is bonito. Yes, the glitter, de fondo el Spanish Bomb de los Clash, una de las canciones que sale en ese libro del que en teoría hemos venido a hablar, La Mecha, Historias de Política y Rock Volumen 1, pero estamos hablando de más cosas. Estamos en directo grabando desde el Ateneo Popular La Carolina, es aquí en Alacant, en Alicante, una ciudad que tiene algo que, como tipo de la meseta que soy, pues a mí me tiene fascinadísimo. Quienes me han acompañado esta tarde dando un paseo turístico por la ciudad pueden dar fe de ello, que es algo que me fascina, como estar a cero metros sobre el nivel del mar. A mí es algo que me tiene muy loco, porque yo me he criado a 609 metros de altura, así porque sí. Cuando voy al tren desde mi pueblo en Pinto, ahí todo plano, no subo ningún tipo de cuesta, no bajo ningún tipo de cuesta, tiqui tiqui tiqui, voy todo plano y me encuentro en la estación una placa del año 1871 que pone ahí 609 metros de altura sobre el nivel medio del mar en Alicante. Este es el tipo de historias que a mí me gusta investigar en el programa, para que entendáis por dónde vamos. Es algo que viene del siglo XIX, cuando en el año 1871 se proyectó el levantamiento altimétrico de España y vieron que la diferencia del nivel del mar entre la bajamar y la pleamar pues es menor en la costa alicantina que en otros puntos de la costa. Así que la primera señal de esa medición de la altura pues está en el primer peldaño de la escalera del Ayuntamiento de Alicante, que sería lo que llamaría la señal NP1. Una señal que, para gran decepción que para nosotros como turistas de altimetría que somos, resulta que está dentro del Ayuntamiento, no en la fachada, con lo cual me he quedado con las ganas de verla. En Madrid se tomó como punto altimétrico, el primero de todos, el Observatorio Astronómico, que está cerca del Parque del Retiro. Este fue llamado el NP26, y la diferencia de altura entre ambas cotas es de 625,562 metros. Y a partir de ese cálculo, calcularon todas las demás cotas de las alturas de España. Es algo que, como digo, me tiene muy loco, y es posiblemente la primera vez que vi la palabra Alicante en mi vida fue viendo en una de estas placas. Esta conexión Madrid-Alacant con parada en Pinto está teniendo hoy reflejo radiofónico en este programa especial de Cienfuegos. Como decimos, nos hemos venido aquí a Alacant, nos hemos venido aquí a hablar pues de la gente que se está moviendo, la gente que está haciendo cositas. Nos acompaña Carles, del colectivo antifascista de Alacant. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero... bueno, te quería preguntar, hoy hemos tenido ese torneo antirracista realizado contra peñas del baloncesto, colectivos de barrio. ¿Cómo de importante es para un colectivo antifascista involucrarse en el mundo del deporte? Bueno, pues para nosotros la verdad es que es bastante importante y nosotros solemos organizar una vez al año un torneo de fútbol antirracista en el que también participa la Peña de la Cali y otros colectivos y demás. Y como ha dicho antes Gaby, llevamos ya varios años organizando el torneo este de básquet antirracista en el barrio. Y después también es verdad que aquí en el Ateneo Popular, por ejemplo, se organizan todas las semanas, hay talleres de boxeo y de Muay Thai, son totalmente gratuitos. Aquí vemos los guantes acompañándonos. Está aquí toda la parafernalia. Y la verdad es que, a ver, nosotros pensamos que es una buena vía para llegar a la gente, ¿no? Porque aparte de que intentamos fomentar también otro modelo de ocio, ¿no? Que se aleje un poco de lo típico que impera en esta sociedad, que es relacionar ocio con ponerse hasta el culo los fines de semana, pues dar también alternativas, ¿no? A la juventud a que conozcan otro tipo de ocio. Y ese tipo de ocio, si es haciendo deporte, conociendo a gente, viendo que aunque entrenes con un chaval que es de origen extranjero, pues seguramente tenga los mismos problemas y las mismas movidas en su día a día que tú, pues también consideramos interesante poder meter discurso político desde la base por ahí, con la gente joven sobre todo. Sí, discurso, además la recaudación irá para distintos colectivos inmigrantes. Correcto. Volviendo específicamente al colectivo, ¿cuándo se forma? Pues el colectivo se funda en el año 2011, si no me equivoco. Y desde entonces hasta ahora la verdad es que ha llevado una actividad bastante... no ha tenido sus altibajos, como todas las organizaciones y asambleas y demás, pero una actividad ininterrumpida hasta el día de hoy. ¿Hay alguna problemática específica con el movimiento fascista aquí en Alicante, concreta? Bueno, que... a ver, la verdad es que ahora mismo nosotros estamos bastante tranquilos aquí en Alacant. Ahí sí que hay fascistas, hay un grupillo de individuos que llevan muchos años intentando montar algo. La verdad es que han fracasado en todos sus intentos. Primero estaban en una organización con gente de Murcia que se llamaba Lo Nuestro, después montaron un garito ahí en el pueblo, en un pueblo de aquel lado que se llama Elda, que se llamaba El Galeón, también lo cerraron, fracasó, intentaron montar el hogar social también, pero creo que se pelearon con la gente de allí de Madrid y al final nada, y ahora están en Hacer Nación. Pero vamos, que es la misma gente con diferentes proyectos, por decirlo de alguna forma, y que no tiran cara al aire, la verdad. Sí, con todo ese tema supuestamente identitario, sí, pero al final sí. Esconde su racismo, su xenofobia y su, correcto. Y su odio, ¿no? Pero por suerte no. Hicieron un par de recogidas de alimento hace unos años y tal. La verdad es que se les paró los pies bastante bien y poco más. No. Y a nivel de coordinación con otras organizaciones, tanto de la propia Alacant como con sí. los puntos del Estado, ¿cómo? Bueno, aquí a nivel local en Alacant, la verdad es que como tampoco es una ciudad muy grande, nos conocemos todos y solemos encontrarnos en muchas luchas y en muchos espacios con el resto de gente, organizaciones y demás. Y a nivel de movimiento antifascista, nosotros tenemos contacto sobre todo con gente de aquí del País Valencia, que a raíz de las agresiones que hubo, no sé si os acordaréis, en la mani del 9 de octubre de Valencia, en el año 2017, justo después del referéndum de Cataluña, pues empezamos a hablar para organizar la respuesta y demás, y desde entonces también ha habido etapas de más o menos coordinación, pero bueno, por lo menos hay un contacto permanente entre las asambleas de base antifascistas del País Valencia. Y también tenemos contacto con gente de otras partes del Estado, con gente de Madrid hemos tenido contacto, con gente de Andalucía y demás. Magnífico, pues esto era todo. Muchísimas gracias por atendernos y por acogernos también como estáis acogiendo gracias aquí en Alacant. Gracias a vosotros, hombre. Continuamos aquí en este especial de Cienfuegos, pues como ya sabéis, desde Alacant. Zirela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adubi pantailera plot frekuento generalean zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri izgatu irratik bakan ziren mititzen zuzean paella janko zutela eta pitita zarri bere muturretan zantzan zutela kontuatu mabeak sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sortzean doinu gozoagurik sarri dio herrian zapallazos paturik iruñeko etxerroa desentxerroa eben zati gorria zerua du estartzen ez dakizel pasatzen den azken handi hontan jende hasi dela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adubi falta direla kozure kuento generalean sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri. Seguimos en el Ateneo Popular del Pla Caroline, seguimos en Alacant y seguimos en Cienfuegos, este programa especial número 180 de política y rock. De fondo estamos escuchando una de las canciones más icónicas de lo que se dio en llamar el rock radical vasco, ¿no? Ese sarri sarri de los Cortatu. En los 80 lo bailaban hasta los guardias civiles y es literal, no es ningún tipo de exageración. Tú lo has bailado, yo lo he bailado y lo bailaré las veces que hagan falta. Pero es una canción que tras tanta fiesta, tras tanto buen rollo, esconde varias historias, historias que se cuentan en La Mecha, Historias de Política Rock, volumen 1, el libro que en teoría hemos venido a presentar hoy aquí. Sarri era el apodo de Joseba Sarrionandía, un escritor vasco que estaba preso por colaboración con Banda Armada y que se escapó de la cárcel junto a otros dos presos de ETA dentro de los amplis de un concierto que hubo en el Talego, un concierto, si no recuerdo mal, del cantautor Imanol, que este dato lo tendría que comprobar. Se refugió en Cuba, casualmente estuvo refugiado en Cuba hasta el día antes de la presentación del libro de La Mecha en abril del 21. fue como que me hizo esta ilusión de, mira, Sarria ya vuelve de Cuba a Euskal Herria, vuelve para la presentación del libro. No, no se pasó por allí. Y bueno, Sarri es uno de los autores más prolíficos en lengua vasca, tanto en poesía como en prosa, inspirando a un mogollón de grupos musicales, muchos de ellos de rock. Pero por cierto, la música de la canción, la tenemos aquí de fondo, ¿no? No es original de Cortatu. La canción quizás más icónica de uno de los grupos más icónicos del rock radical vasco no es original de Cortatu, sino que es una versión de Chati Chati del jamaicano Tus Heavers cuando se juntó con The Mitals. Y esta pequeña historia ha sido un poco como la versión hiper reducida del capítulo dedicado dentro de la mecha al Sarri Sarri. Para que os hagáis un poco la idea de por dónde van los tiros del libro. Pero bueno, vamos a volver aquí a Alacant. Estamos en el Ateneo Popular del Pla Carolines. Estamos en este barrio popular, valga la redundancia, de Alacant. Y me acompaña la compañera Sonia Martínez, de la Coordinadora de Carolines. Muy buenas tardes. Muy buenas a todos. Bueno, lo primero, explícanos. Bueno, gracias por atendernos y por... No, a vosotros por haber venido por aquí. Pero explícanos, porfa, para quienes somos de fuera, qué particularidades, qué espacio abarca el Pla Carolines, porque este nombre del Ateneo, ¿qué particularidades tiene esta zona? Bueno, la Goca, como es así, como se llama, pues abarca todo lo que es el Pla Carolines, todo el barrio, y también son todos los colectivos que estamos dentro de todo el barrio. Y el barrio es un barrio, entiendo, popular, ¿no? Hemos encontrado mucha población migrante también. Sí. Leo que os definís en vuestra web, en vuestras redes sociales, no recuerdo mismo dónde, definís como un espacio de participación barrial donde confluyen colectivos, asociaciones individualidades. ¿Qué tipo de colectivos hay? ¿Qué luchas son un poco las que os centráis como colectivo barrial? A ver, cada uno, te digo cada uno de los colectivos que estamos dentro de la Coordinadora de Carolinas, ¿no? Esta arquitectura sin fronteras, que con ellos se puedes contactar por Facebook. También está el Ateneo Popular de Pla de Carolinas, donde estamos este espacio que estamos aquí, que nos han ofrecido aquí, y que está en el calle Antonio Maura número 5. También estamos en la Asociación de Carolinas Bajas, Palmeretas. También está CNT AIT de Alicante, el colectivo antifascista, que los compañeros han venido aquí a hablar contigo también. Está la librería Fahrenheit 451, son de café y libros. El OR comunitario de Carolinas, que muchas veces hacen eventos ahí, hacen castañadas. También cada 15 días hacen un mercadito libre de pequeños productores. La Cuarta Piel. También está, hay un punto de información de denuncias de derechos sociales. Ajá. También está el Sindicato de Barrio de Carolinas, que es un sindicato que en realidad se ocupa de los desahucios, temas de los bancos malos y todo. Ajá. Y también se reúnen aquí en este espacio, y creo que es cada viernes o cada fin de, o sea, cada semana o cada 15 días se reúnen y hablan sobre las diferentes circunstancias que está pasando a día de hoy el barrio, ¿no? También está hay un solar que también autogestionado, que es la Cantona, que ahí también se reúnen las vecinas, los vecinos del barrio, y se hacen actividades y fiestas, ¿no? También está la obra social de Federico Sama. Y todas esas asociaciones, o también puede venir a nuestras asambleas personas en particular que estén dentro del barrio a participar en todas ellas. Oh, heterogéneo, la verdad. Sí, en realidad es que nos juntamos ahí, hay un montón de actividades que se hace, y en realidad la COCA desde hace, en la época de la pandemia, es cuando más se ha unido han empezado a unirse los compañeros más y las asociaciones también. Quizá a raíz de ver necesidades que sin el apoyo mutuo no hubieran podido resolverse. Exacto, exacto. Y te podría contar un montón de anécdotas de lo que han vivido y han pasado. Por ejemplo, el sindicato de barrio, los compañeros que se han unido ahí con esto de la pandemia, los barrios más que se han unido, los vecinos, la gente que ha estado ahí día a día ayudando a unos y a otros. La verdad es que sí, se ha visto y la gente ha apoyado a los vecinos que han estado en más precariedad. Uh-huh. O sea, un bonito ejemplo de apoyo mutuo y de solidaridad, sí. Imprescindible en estos tiempos, cuando vienen mal dadas. A veces tendemos a ser muy pesimistas como personas, como seres humanos, a pensar el ser humano es malo por naturaleza, el ser humano siempre saca lo peor. Tiene que venir una desgracia, una pandemia, para demostrar que no todo el mundo es así y que lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace personas, es precisamente el apoyo al débil. En el mundo de la naturaleza, cuando el caballo se queda cojo, la manada le deja atrás, pongamos un ejemplo. En lo que nos hace humanas, yo creo que es un poquito esto. Sí, lo que sí que ha costado es, con esto de la pandemia, ha costado arrancar un montón, porque es que se ha visto en todos lados, ¿no? Que la pandemia lo que ha hecho es que mucha gente tenga miedo de salir a sus casas, reunirse, uh-huh. Las asambleas han sido cortas, pero ahora, a día de hoy, la gente va más saliendo de sus casas, empiezan más peña a reunirse y a juntarse, como por ejemplo, hoy ha sido el evento de básquet, gracias a los compañeros de los Antifas y la Calinor, y nosotros también que hemos estado ahí. Uh-huh. Y nada, si no fueran por ello, este bloque de unión que hemos hecho una convergencia ahí, pues no se hubiese realizado. ¿Por qué participar en un torneo de baloncesto? ¿Cómo surge la idea de decir? ¿De quién surge la idea? ¿De cuál de los colectivos decís, por supuesto que nos unimos, o surge de la Cordi? No, en realidad este torneo ya se hacía varios años. O sea, de que yo recuerdo, yo llevo aquí 7 años, aquí en Alicante, pero que yo recuerdo los compañeros, tanto los compañeros antifascistas como la Calinor, ya participaban aquí. Y como te digo, la coordinadora de Carolinas es como a partir de 3 años que lleva unida, ¿no? Y nosotros, al ser más colectivos, nos hemos unido a este evento a participar. De traerlo quizá a vuestro barrio, ¿no? Exacto. Bueno, así que se vean todas, que nos conozcamos más entre los vecinos, las vecinas, en salir más, en saber también, como dijo uno de los compañeros, saber también todas las particularidades que tienen cada familia, los chavales, de sacarles de quizás de un tema de depresión o lo que estén pasando, ¿no? Y que nos unamos, qué sé yo. Es una coordinadora, pero ¿cómo es la coordinación con otros colectivos de Alicante que no sean necesariamente de esta zona del Pla de Carolinas? ¿Hay otro tipo de coordinación con otros colectivos de fuera del barrio? Bueno, en Alicante, decirte que no. Bueno, yo vengo de esta zona, pero no he visto si hay otra coordinadora en sí. O sea, Carolinas creo que es la coordinadora de Carolinas, creo que es la primera que hace esto aquí en la zona de Pla, y no conozco que se hayan unido otras coordinadoras o otros colectivos a hacerla. Y bueno, es que es súper interesante todas las actividades que hacen, todo tan, tan heterogéneo. ¿Es fácil la convivencia entre tantos colectivos tan distintos? ¿Conseguís llegar a esos mínimos de acuerdos para poder andar? Bueno, nuestras asambleas en realidad sí son de, como hay varios colectivos, dice, de esta actividad, por ejemplo, hoy de baloncesto se encargaban los compañeros de Calinor, los compañeros antifas y compañeros de la COCA, los que puedan. Y también hay más actividades, que tenemos un calendario de todo el año, y en todas las asambleas se dice, hay estas actividades y quién es el responsable aquí. Y claro, y vamos llamando a los colectivos que se quieran unir a participar. También está según tus cualidades, o sea, según lo que tú puedas dar. Tampoco no vamos a empujarles, ¿no? Pero es eso. Pues nada, compañera, muchísimas gracias por presentarnos vuestro trabajo. Vale, muchas gracias. Pues continuamos aquí en este especial de Cienfuegos desde Alacant, desde el Ateneo Popular del Pla Carolinés. Estat un temps sense pensar, somriures que no tornaran. Estat un temps sense parlar. No estàs sol, no tingues por, ja ningú embrutarà el teu cos. No estàs sol, no tingues por, ja ningú destruirà el teu cor. Senya dels teus ulls que m'estan mirant. Quants cops hem hagut de callar. He estat un temps sense pensar, somriures que no tornaran. He estat un temps sense parlar. No estàs sol, no tingues por, ja ningú embrutarà el teu cor. De fondo tenemos la canción de Obrin Paz, No Tingues Por, la canción que cierra el libro La Mecha, historias de política y rock. Ahora sí, llega el momento de hacer como Paco Umbral, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro, he venido aquí para hablar de La Mecha, historias de política y rock, volumen 1. Ya he ido dejando pinceladitas, comentando a grandes rasgos de qué va. Realmente es llevar al formato escrito, que se me da mejor, como habéis podido comprobar, que el formato hablado. Pues lo que hacemos en Cienfuegos es, en concreto son 30 historias políticas, sociales, contraculturales, personales, asociadas a otras tantas canciones de rock, insisto, rock en el sentido más amplio. El modo fácil de contarlo, pues os leo la sinopsis, ¿no? ¿Qué pasó en el Lieja y en el Hotel Montbar? ¿Por qué bailamos tanto repitiendo el nombre de Sarri? ¿Tiró el heavy metal al muro de Berlín? ¿Cuándo pudo la momia de Lenin acabar en Parla? El pasado antinazi del estilista Vidal Sassoon, los travels de Irlanda del Norte, Palmolive abriendo a Joe Stramer las puertas de Andalucía, el maravilloso viaje de Gloria Fuertes, el latido inmortal de Maravillas Lamberto, las hermanas Fandiño, Gladys del Estar, Aitor Zabaleta, David Martín, Guillén Agulló o Carlos Palomino. 30 historias donde política y rock se dan la mano, al ritmo de grupos de aquí y allá, de ahora y siempre. The Clash, Cortatu, Berry Charrac, Dropkick Murphys, RIP, Sociedad Alcohólica, System of a Down, Non Servium, Reincidentes, Cop, Obrin Paz, Zoo, Moscú Death Brigade, Steve Littlefingers, Sutagar, Scorpions, Sin Dios, Boycott, The Baboon Show, El Corazón del Sapo, Daquidarría, Four Skins, Cuero, Black 47, Eina, Núcleo Terco y Los Chicos de Molly, con el espíritu incendiario del programa de radio Cienfuegos. Prendemos la mecha. La sinopsis creo que más o menos explica por dónde van los tiros, pero quiero explicar algunas cositas más. Es un libro con planteamiento de clase, antifascista y contracultural en su contenido, claro. Es, como ya he dicho antes, un homenaje y una reivindicación del rock como escuela de formación para, que ha sido y es para mucha gente obrera, como un primer empujón que puede durar toda la vida hacia otras cosas. No es el único empujón que pueda haber, no es ni siquiera seguramente el mejor, pero es el que hemos tenido muchísima gente, que no nos hubiéramos acercado a otro tipo de ideas, de prácticas, de intereses, de no ser porque nos lo cantaban cuando teníamos 15 años unos tipos melenudos, ¿no? Pero también es un libro político, aparte del contenido, por el modo de editarlo. En la intro comenté, al deciros las radios que remitían esto, que os quedáis con un nombre, Ovejas Negras. Y si tienes una memoria prodigiosa, pues recordarás que es esa emisora donde se remite Cienfuegos. Y sí, lo es, pero es una emisora online, centrada en la música negra, en ska, reggae, rocksteady, soul. siempre manteniendo esa conciencia antifascista y obrera, porque a veces en estos estilos, aunque tienen claro que no son racistas, a veces no se olvidan un poco de la parte militante. No, esta gente son militantes, son militantes. Y también Ovejas Negras es un programa de radio, que es como nació. Ahí, escuchando estos ritmos sincopados, pues ese ska, ese reggae, con toda esa alegría, les dio por difundir lo que hacían con pinchadas, participando en eventos similares en ese entorno festivo. Luego sacaron unas chapas, luego unas camisetas, como esta que llevo tan chula, y al final les dio por ponerse a editar libros y otro material. Y tuve el honor de que La Mecha fuera la primera edición que sacaron. Fue fácil, porque somos amigos de hace años, del mismo pueblo, de Pinto. El compañero que lo fundó, Julio, pues es quien me metió en Radio Sata. Como yo unos años antes le había metido el gusanillo de la radio en Radio Ela, y él sabía que yo andaba con interés en editar un libro basado en las historias de Cienfuegos. Sabe que me gusta escribir, he publicado otras cosas, y sabía perfectamente que no quería autoeditar. Mi experiencia con la autoedición no había sido demasiado buena, por culpa mía, no por culpa del mundo de la autoedición ni nada, por culpa exclusivamente mía, sobre todo con la parte de la distribución. La distribución es trabajosa, tediosa, hace falta una organización que yo no tengo, no, o un trabajo que a estas alturas no me apetecía asumir. Y sabía también sabía que no quería autoeditar, pero sabía también, porque me conoce, que me da pereza irme vendiendo en una editorial comercial habitual, con la que digo que ya he trabajado con editoriales comerciales habituales. Me daba pereza volver a vivir todo aquello para un libro con este contenido, con esta política. Así que tras un tiempo de estar, era un cortejo, era un tonteo, era muy gracioso, ¿ya tienes editorial? ¿Y cómo vas con el libro? ¿Y cómo lo llevas? Y al final, ¿quién lo saca? Y así que un día nos juntamos a tomar una cerveza y me le dice: Santi, queremos sacarte el libro desde Ovejas Negras, vamos a hacer una editorial. Me hizo la propuesta. Pues urgente, no se le puede decir que no a alguien que te viene así. Pero hay que tener claro, Ovejas Negras no es una editorial al uso, para bien y para mal. Para bien, porque comparto 100% sus planteamientos del modo de trabajar, porque por supuesto somos amigos y compañeros del mismo pueblo, con lo cual tiene un valor importante. Para bien también porque, ojo ahí, vamos 50 a medias, 50%, 50% con los beneficios. En el mercado editorial normal, convencional, al autor, a la persona que ha escrito el libro, le llega un 10% del precio de venta final. El resto se queda entre las distintas partes que participan del proyecto editorial, con un porcentaje altísimo para la parte de la distribución, alrededor del 30% de un libro normal que compres en una librería convencional va a los que se limitan a transportarlo, que ojo, es un trabajo importante, pero diría que menos que el de quien ha escrito el libro, pero bueno. Los beneficios del libro por ahora los vamos reinvirtiendo en el propio proyecto de Ovejas Negras. Han editado unas cuantas cositas más a posteriori. En ocasiones también se ha podido donar muchas ventas a causas en las que creemos. Ha habido rifas en las que hemos participado y directamente del dinero de la venta lo hemos podido aportar a distintos colectivos. Y también a la hora de organizar actos paralelos al libro solemos ir mano a mano. Esta presentación de hoy se va a remitir también en Ovejas Negras. Le hemos anunciado en las redes de Ovejas Negras, sale el logotipo de Ovejas Negras, un poco porque vamos juntos. Decía que es eso, para bien y para mal. Para mal, pues porque la apuesta a la distribución de Ovejas Negras es por moverlo por mercados alternativos, con lo cual no es el típico libro La Mecha que está en cualquier librería. Hemos dicho que el mercado de la distribución editorial convencional tiene unas condiciones leoninas, así que hemos preferido estar al margen. Cuando estás al margen de cómo funciona algo, cómo está establecido, pues hay veces que se hace duro, hay veces que se hace complicado, pero bueno, como creemos en ello, pues adelante. Y hay una cosa, a pesar de esas dificultades de la distribución, llevamos impresos unos 800 ejemplares, que puede parecer quizá poco, pero hay libros comerciales con su distribución en tiendas, normal, en El Corte Inglés, Casa del Libro, Fnac y demás, que llegan a 1000 y se dan con un canto en los dientes, que salvo los Pérez Reverte y demás, hay muchos libros que se imprimen muchos, pero no se venden. Aquí pues se imprimen muchos para poder estar disponibles, pero acaban muchos destruidos en para el reciclaje o para levantar la mesa. Los nuestros se están, el libro que se imprime, el libro que acaba en algún sitio, en alguien interesado en ello, con lo cual estamos muy contentos. Ahora está habiendo un problema, en la subida, todo ha subido y en el mundo editorial el precio del papel y la impresión ha pegado un subidón tremendo. La verdad es que ha habido un cierto momento de reflexión en Ovejas Negras sobre qué hacer con la parte editorial y parece que hay buenas noticias al respecto y en ese sentido muy contento. Porque como no haya buenas noticias al respecto, igual los 12 libros que me he traído aquí van a ser los últimos que se tengan de la mecha. Eso con respecto a la filosofía que hay detrás del libro. Ahora, centrándonos más, yendo más dentro, recordar eso, lo hemos dicho. La mecha son 30 historias, pero son 30 historias independientes entre sí y no existe realmente un eje temático claro. No es un libro... Me preguntas, Santi, ¿de qué va el libro? Pues va de muchas cosas. Son historias independientes relacionadas de un modo u otro con la música rock, pero no es un libro de música, tampoco es un libro de mi vida, no es un libro de historia, es un libro de historias con todo lo que eso tiene. Pero al final sí que salió, y no fue buscado, eso fue absoluta casualidad, como unos bloques geográficos temáticos a la hora de ver las historias, con lo cual así es como lo organicé para que no te volvieras del todo tarumba al leerlo. Tiene primero como un bloque que me dio por llamarlo el bloque anglo, donde destacan tres capítulos dedicados a Irlanda y los troubles con sus vecinos de la isla de al lado, pero también donde está una de las historias que a mí me parece más guapas de todo el libro, que es la historia de cómo Vidal Sassoon, el estilista, el hombre que puso nombre a un champú carísimo, era un tipo que en su juventud, en los años 40 en Londres, estaba metido en un grupo de acción antinazi, de los que iban directamente a los sitios donde se reunían los fascistas de Horwald Mosley a patearles la cabeza, y es un tipo que estuvo preso por eso y luego acabó siendo una estrella de Hollywood. Es de esas cosas así un poco raras. Esas son las historias del bloque anglo. Luego tendríamos el bloque vasco, desde el Hotel Montbar de Cortatu al Pantano de Itoiz, al ritmo de Sutagar, junto con otras historias también tremendas. Existe cierta vasquitis, digamos, musical en la gente a la que nos gusta el rock y las causas sociales. Es algo que así se ha dado, al menos en mi caso ha sido muy así. Por ejemplo, lo que sé de euskera es por haberlo oído en música y, bueno, y también te pedir en los bares. Y existe, sí que es verdad que siempre han tenido como esa pequeña vanguardia a la hora de mezclar la política y el rock, cuando en otros sitios todavía no se estaba haciendo. Luego hay también, por supuesto, un bloque madrileño, pues de donde venimos, de donde somos, donde se juntan personajes como la poeta Gloria Fuertes con la banda sonora de un grupo conquense como Son Cuero. Pero hay también historias más cercanas a mí, como las radios libres, tanto en las que he militado, como una serie general del movimiento de radios libres en Madrid y su región, con la banda sonora de Baboon Show, o historias como la de la Liga Cooperativa de Baloncesto, poniendo de banda sonora a los Forest Kings y su famoso ACAP, su famoso ACAB, esa canción antipolicial. Es un poco forzado, pero a la vez, si lees el capítulo, ves que está justificado. Y luego, para acabar, hay un bloque que, por no llamarlo cajón desastre, se llama bloque internacionalista, porque es un bloque que va desde el Sáhara a Azerbaiyán, pasando por la caída del muro de Berlín a Andalucía, aquí al País Valenciano, pues donde suenan grupos como Berri Charrac, System of a Down, Scorpions o Zoo. Como veis, es un cajón desastre, pero queda mucho mejor llamarlo internacionalista, porque en realidad lo es. Y bueno, y esta mención que he dicho me lleva a dejar claro que un libro así lo firmo yo, lo firma una persona, la autoría, luce mucho y además hace. Hay que reconocer lo que se hace por ego, hay mucho rollo de ego en el rollo de escribir un libro, eso ver tu nombre en la portada mola. Pero y el autor es quien le da la forma literaria, pone algo de orden de las ideas y tal, pero al final un libro, y más un libro de historias, pues es un proceso colectivo. En mi caso, siempre me gusta acordarme de que en la documentación, en la búsqueda de información, pues ha participado mucha gente. Pues, por ejemplo, para los mencionados temas sobre el País Valenciano, conté con la ayuda de mi amiga Ana, que ha venido hoy aquí, y como que de repente me encontré escribiendo el último capítulo, que había aprendido un mogollón de cosas nuevas que no me había planteado, con lo cual es un proceso de constante aprendizaje gracias a la gente con la que te juntas. Luego esto se maqueta, ahí contamos con la gente de Ovejas Negras para ello. Y luego también, por ejemplo, hay un tedioso, aburrido, insufrible proceso de corrección, que cuando se quiera sacar un libro bien, se quiera hacer algo bien, hay que pasar por él, pero yo qué sé, preferiría me arrancaran las uñas, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. El proceso de corrección y corrió a cargo de mis compañeros de la guerrilla radiofónica, como son Alberto y Mar, pues sin quienes el libro hubiera sido, pues quizá no, seguro, bastante peor. Y aún así, lo que da rabia, primera página que abres, errata, es que no falla, es puta ciencia. Está ahí, pero bueno, como digo, un proceso colectivo. La mecha sale, la presentamos en público en abril del 21, un día simbólico, el día 23 de abril, día de Castilla, día del libro. Lo presentamos además en un sitio también simbólico para mi militancia, como la Fundación Anselmo Lorenzo, que es parte de la CNT. Como digo, fecha bonita, sitio bonito, pero con esto lo que estoy queriendo decir también es que es un libro que lleva un año y pico rulando, con lo cual, pues igual está algo agotado. Seguir a estas alturas hablando de la mecha puede parecer extraño. Vengo aquí y es nuevo, pero ya llevo mucha tarde con ello. Pero os daré una pista. Historias de Política y Rock, volumen 1. La idea, el concepto es que haya más. Claramente lo de volumen 1 es una amenaza que vamos a cumplir. Estamos en ello. La idea original es que sea trilogía. Llegar pues, casi al centenar de historias, y eso es lo que vamos a hacer. Llevamos 30 por aquí y vamos a por ellas. Es una trilogía incendiaria. Empezamos con La Mecha en 2023, si todo va como queremos, con Ovejas Negras, verá la luz la hoguera, y si somos capaces, un tiempo después, que es el 24 o 25, pues acabaremos con Las Brasas. Veamos si lo podemos hacer. Y bueno, como digo, como ya he hablado de lo que he hecho, mola más también hablar de lo que se va a hacer, es más, da más energía, estamos más con ello. Puedo adelantar algunas cosas que saldrán en la hoguera. La idea, con lo que estamos haciendo, por donde van los tiros, va a haber mucha presencia de territorios que no estuvieron en la mecha, como Italia, como Latinoamérica, como Estados Unidos, porque ha coincidido con algún tipo pues, de eso, que ese aprendizaje continuo que se vive en la música, en la cultura, que últimamente he leído y he escuchado mucho sobre música, sobre procesos políticos y sociales de estos territorios. Latinoamérica siempre me interesó mucho, pero Estados Unidos e Italia quizá menos, y por X casualidades he ido viendo mucho de cositas de allí. Por ejemplo, tengo hechas ya algunas historias como con de banda sonora de la maravillosa Orquesta del Alcohol, La Moda, para hablar de Silvio Rodríguez y Cuba, para que veáis algunas cosas cómo se forman, con Tremenda Jauría, ya sabéis, las reggaetoneras madrileñas. Lo utilizo para hablar de los partisanos antifascistas de los Sarditi de los años 20 y 30, una historia de la que no he oído hablar jamás, de no haber sido por una canción. O sea, a ritmo de cumbia te enteras de cómo combatían los antifascistas italianos de los años 30. La leche. Con la banda sonora de Social Distortion hablo de Johnny Cash, Richard Nixon y la guerra de Vietnam, que también me parece una historia bastante guay. Y con Angelic Upstarts hablo de sindicalismo en Polonia. Estos capítulos irán seguros porque están ya escritos. A falta de corregir alguna cosa y demás, irán seguros. ¿Quiero escribir? Espero que sí, porque si no, igual cuando salga en 2023 me venís, oye, que en Alicante dijiste que ibas a escribir de esto y al final no ha salido, devuélveme el dinero. Hablaré de la bahía de Pasaya, emboscada criminal, los comandos autónomos anticapitalistas y el 3 de marzo de Vitoria utilizando a Barricada y Archainas de banda sonora. Hablaré de los años de plomo italianos con la banda Basotti. Hablaré de Angela Davis y de los Panteras Negras con los Rolling Stones. De Body Count tocando para los Jarray. De Fidel entrando como un héroe en el barrio del Bronx con los Chicos del Maíz. De Mauthausen con La Gosa Sorda. De Clase Obrera con Estopa o con Bon Jovi. Con ambos se puede hablar mucho de Orgullo Obrero. Aunque todo esto tengo que escribirlo, con lo cual pues habrá que ver cómo sale. Pero la idea está ahí. Y bueno, yo creo que ya he hablado bastante, he dado bastante la matraca, vamos pues para casi una hora de grabación, nos han acompañado las compas del Colegio Antifascista, de Calinor, de la Coordinadora de Carolinas, y no sé si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta, ese típico momento incómodo en el que nadie se arranca hasta que alguien por primera vez comenta algo. Os puedo acercar el micro ahí en plan azafata del 1-2-3, si a alguien le apetece algo o no. Pues nada, pues cerraremos este programa especial. Si quieres, luego se puede hablar en las cañas. Yo entiendo y comparto que en las charlas, los micros abiertos y tal, da un palo de narices ser la primera persona que habla, que se arranca. Y siempre, a mí me pasa igual. Ya he dicho que hago esto en este formato, porque me da mucha vergüenza dar charlas, pero con los micros y los cascos es todo un poco más sencillo. Pues nada, vamos a cerrar pues con este programa especial, recordad a quien nos oís, desde el Ateneu Popular del Pla Carolines de Alacant, pues dando las gracias de nuevo pues a la Asamblea del Ateneu, a Cali Nord, muy en especial a Gaby, que es el que ha hecho posible todo esto, al Colección Tifexista, a la Coordinadora de Carolines, porque han estado aquí hablando con nosotras y ha quedado muy guay, a quienes habéis venido, nos habéis acompañado hoy aquí. Y vamos a cerrar con una canción que no habla abiertamente de política, pero sí que es una canción muy política, creo yo. Una canción que resume muy bien muchas de las cosas que hemos hablado en este ratito sobre el libro, sobre creación. Habla sobre eso, sobre el proceso de creación, ese hilo rojo que nos conecta a personas de diferentes orígenes, de diferentes sitios, pero que al final podemos compartir una misma sensibilidad e intereses. Y una canción que habla, como os expliqué también en un capítulo del libro, de cómo la música puede salvarte la vida. En mi caso fue prácticamente literal. Y cada vez que escucho esta canción a mí me da algo todavía en la tripita y ha llovido un poco. Así que vamos a cerrar con los impepinables Berri Txarrak y su Catedral Band. Muchísimas gracias. Hor non baita ezkutua Behatzak bihurritu Ean hor baita kastua duen Akorde minoren bat Ta min eman arte Zure falta izan Ez da musa hoberik sortu ziren abesti busketekin bertako beiraketik sartzen diren eguzkizpien energia zerrekin tamin eman arte zure falta izan ez da musa hori ikasitakoa Ikasten ikasi, aztutako aztu, taurera egin. Bilatu beti bestena entzun loak entzen didanari ekintzekin erantzun lagun arteko uneak luzarazi Chao.